Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. Mientras el grupo The White Stripes se encontraba de gira, el guitarrista Jack White compuso un riff en su habitación del Corner Hotel de Melbourne, Australia. White pensó que sería un riff perfecto por si alguna vez le pedían hacer una canción para una película de James Bond, pero para cuando el grupo se concentró en los Tow Rag Studios en Londres para terminar de grabar su tercer disco, decidió usarlo en una nueva canción para ese álbum. El resultado fue Seven Nation Army, ideada como un pequeño experimento que buscaba crear una canción pegajosa pero sin coro. Inicialmente el título era solo provisional e inspirado en cómo White se refería al Salvation Army cuando era niño. Seven Nation Army alcanzó el número uno de la lista de Billboard. Fue la tercera canción más exitosa de la década y ganó el premio Grammy en la categoría de mejor canción de rock. La letra de la canción está inspirada en la creciente atención que el grupo recibía y en los chismes de tabloide de los que eran protagonistas. Del disco Elephant de 2003, The White Stripes. Seven Nation Army. Coming from my bones, says my dog, oh, rock and roll en Radio UV. Después del lanzamiento del disco Wheels of Fire, Robert Stinwood, manager del mítico grupo Cream, anunció que la banda había acordado separarse después de una breve gira y un último concierto en el Royal Albert Hall de Londres. Unos días antes de iniciar la gira final, Ginger Baker, Eric Clapton y Jack Bruce grabaron tres canciones en los EBC Studios con Félix Pappalardi encargado de la producción. El 19 de octubre de 1968, el grupo grabó tres canciones más en vivo durante un concierto en el Forum de Los Ángeles. Con esas seis canciones, el grupo editó el disco Goodbye, puesto en el mercado en febrero de 1969 y que alcanzó el número uno de la lista de popularidad en el Reino Unido y el número dos en los Estados Unidos. El crítico de la revista Rolling Stone, Ray Rezos, escribió que Cream merecía retirarse con un mejor disco, asegurando que las canciones en vivo sonaban muy inferiores a las grabaciones hechas en el estudio. Goodbye fue colocado en el número 148 de la lista de los mejores discos de la historia en un encuesta realizada por el crítico Paul Gambassini. Del disco Goodbye de 1969, Cream, What a Bring Down. Get me very high. Moby Dick and Albert making up Captain Blood. So you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you know when a head's dead? What a bring down. Little Eda Lou is growing, Amstead's in the north. Wearing Daisy since the 24. Where's it gonna end? There's one more coming for. And you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you wanna go to bed? Rock and Roll en Radio V. La cantante Dorothy Pesch inició su carrera en el rock y el heavy metal siendo aún adolescente en su natal Düsseldorf, Alemania, colaborando en varias bandas de la escena subterránea. A mediados de los años 80, su grupo Warlock alcanzó cierta prominencia en Alemania y llegó al mercado de Estados Unidos. Dos años después, el grupo se desintegró y Doro lanzó un par de discos como solista, el segundo de ellos producido por el bajista de Kiss, Gene Simmons. Sin alcanzar el éxito esperado, durante los años 90, con el grunge ocupando los espacios más relevantes en el mercado, la disquera de Doro solo promocionó sus trabajos en Europa, pero para los años 90, en los que el heavy metal tradicional volvió a ocupar espacios en los medios y las disqueras, Doro volvió a tocar en todo el mundo, y su estatus de leyenda del género se fortaleció y empezó a ser reconocida como la reina del heavy metal. Con 16 discos de estudio y casi 40 años de trayectoria, Doro Pesch sigue dando conciertos y grabando colaboraciones con un sinnúmero de grupos de heavy metal. Del disco Machine to Machine de 1995, Doro, Machine to Machine. Don't you know love? Rock and Roll en Radio UV. ¡Get ready! Cuando los productores de la película Last Action Hero le pidieron a la banda Def Leppard una canción inédita para su soundtrack en 1993, el grupo se encontraba de gira y no podía atender la petición, pero decidió enviar una canción acústica titulada Two Steps Behind, grabada por primera vez en 1989 y después retrabajada en 1992. La canción se convertiría en un éxito e inspiraría al grupo a editar el disco Retroactive, que técnicamente es un disco recopilatorio con covers de grupos como Sweet, The Human League y The Law, además de versiones retrabajadas de canciones grabadas en las sesiones de sus tres discos anteriores. El disco fue el primero en el que participó el guitarrista Vivian Campbell, quien sustituyó a Steve Clark, que hasta entonces fue el principal compositor del grupo y que abandonó la banda en 1991, seis meses antes de que su novia lo encontrara muerto en su departamento, producto de una falla respiratoria ocasionada por una combinación de alcohol y drogas. Del disco Retroactive de 1993, Def Leppard, Fractured Love. Thank you. en Radio V. A finales de 1989, Bruce Springsteen trabajaba en lo que sería su disco Human Touch, que estaba programado para ser lanzado en algún momento en 1990. Pero las sesiones se alargaron y en enero de 1991, el guitarrista y cantante archivó el proyecto. Al regresar al estudio a mediados de septiembre de 1991, Springsteen quería escribir una canción más para cerrar el disco, pero en vez de eso, compuso y grabó 10 canciones más y decidió editar y lanzar al mismo tiempo dos discos, Human Touch y Lucky Town. El primero de ellos con varias canciones de amor y con arreglos cercanos a las baladas pop, y el segundo con un sonido cercano al folk y al rock y con letras que abarcaban temáticas más diversas. Lucky Town debutó en el número 3 de la lista de Billboard y su sencillo Better Days llegó al número 6 de la misma lista. En total, el disco vendió más de 1 millón de copias en apenas 6 meses. Aunque ambos discos tuvieron éxito comercial, la crítica aseguró que Springsteen pudo haber editado un disco sencillo y dejado fuera varias canciones que eran, cuando menos, mediocres. Del disco Lucky Town de 1992, Bruce Springsteen, Living Proof. Take. Rock and Roll en Radio V. Kings of Metal es el sexto disco de la banda neoyorquina Manowar, puesto en el mercado el 18 de noviembre de 1988 a través de la disquera Atlantic Records. Este sería el último trabajo del grupo en el que participaría su guitarrista fundador Ross Friedman, quien fuera despedido durante la gira promocional por el bajista y compositor principal de la banda, Joey DeMaio, por diferencias creativas. Luego de eso, Friedman reactivó su primer proyecto musical, el grupo de punk The Dictators, que había fundado en 1973 y que había sido disuelto a finales de 1978. Manowar, por su parte, reemplazó a Friedman con David Shankle, quien fuera escogido por la banda tras audicionar a más de 150 candidatos. También durante esa gira, que duró alrededor de 3 años completos y que tocó cada uno de los países del continente europeo, el baterista Scott Columbus dejó la banda y fue reemplazado por Kenny Earl Edwards. A la fecha, Kings of Metal sigue siendo el disco más vendido de Manowar. Del disco Kings of Metal de 1988, Manowar, Blood of the Kings. Hey! Rock and Roll en Radio V. En 2010, el grupo Danzig puso en el mercado su noveno disco de estudio, Dead Red Sabbath, que se convirtió en su disco más exitoso desde el Danzig 4 de 1994. Dead Red Sabbath es el primer disco del grupo en 6 años. Su último trabajo había sido Circle of Snakes de 2004. Durante esa pausa, el líder del grupo, Glenn Danzig, se dedicó a producir su segundo disco como solista titulado Black Area 2, y la banda solo publicó una recopilación de material inédito titulado The Lost Track of Danzig. La producción de Dead Red Sabbath duró alrededor de 2 años y, de acuerdo con el propio Glenn Danzig, está grabado con amplificadores antiguos, por lo que cada trémolo y cada reverberación es real y suena mucho mejor que cualquier efecto que puedas hacer con una computadora. El disco fue producido por el propio Glenn Danzig, quien además canta y toca el bajo, y cuenta con la colaboración de Johnny Kelly en la batería y Tommy Victor en la guitarra. El disco incluye la canción Hammer of the Gods, basada en Ragnarok, la gran batalla de la mitología nórdica. Del disco Dead Red Sabbath de 2010, Danzig, Hammer of the Gods. Going on, never be regained. Smell it, Rock and Roll en Radio V. En diciembre de 1982, el baterista Clive Burr abandonó la banda Iron Maiden y su lugar fue ocupado por Nico McBrain. Inmediatamente después, el grupo viajó a los Estados Unidos y rentó completo el Hotel Le Chalet de New Jersey para componer ahí su cuarto disco. Una vez con el material listo, la banda viajó a las Bahamas y en los Compass Point Studios de Nassau grabó el disco Peace of Mind. Casi todas las canciones del disco contienen referencias literarias. Por ejemplo, To Tame Land está inspirada en la novela Dune. Son and Steel en el ensayo del mismo nombre escrito por Yukio Mishima. Still Life está basada en el cuento corto The Inhabitant of the Lake de Ramsey Campbell. The Trooper en el poema The Charge of the Light Brigade de Alfred Tennyson. Un par más están basadas en textos del famoso ocultista inglés Aleister Crowley y en historias mitológicas griegas. La canción Still Life contiene un mensaje que se escucha al tocar el disco al revés, una broma sarcástica del grupo ante las acusaciones de organizaciones conservadoras y religiosas de ser adoradores del diablo. Del disco Peace of Mind de 1983, Iron Maiden, The Trooper.